gracias por atendernos. Buenos días a usted y a la audiencia. Bueno, capitán, algunos hechos que podemos informar, ¿verdad? Sí, el más preocupante fue un robo que se produjo a mano armada, por la cual dos jóvenes, más bien chicos, podrían llegar a ser menores de edad, uno de ellos con un arma de fuego. Roban 600 pesos la recaudación de un kiosco en López Serrano, en López Serrano, casi Sánchez de esta localidad, donde resultó damnificado el propietario del comercio, el ciudadano Walter Felipe. Esto aconteció aproximadamente 9:20 horas de la mañana. Y en segundo plano acontecieron dos accidentes, uno aproximadamente a las 8 de la mañana en San Martín y Martín Fierro, por la cual un vehículo tipo ambulancia colisionó a un ciclomotor, resultando con golpes la persona de sexo femenino, cuyas lesiones no fueron de gravedad, afortunadamente. Y 11:15 hubo otra colisión entre un ciclomotor y un Renault, un vehículo, un Renault 19, en Belgrano, casi y esquina Irigoyen, resultando con lesiones graves y con alguna fractura la persona de sexo femenino que circulaba en el ciclomotor. Ajá. Capitán, ¿cómo está la persona que fue asaltada? ¿Tuvo alguna lesión? ¿Algo? No fue agredida, solamente fue víctima del robo. Los jóvenes que lo asaltaron, no, si bien uno de ellos tenía un arma de fuego, no hicieron nada en contra de la persona del joven que atendía el kiosco. Ajá. La denuncia fue hecha por él mismo, digamos. La denuncia fue hecha por él mismo y ya se está dando intervención a las autoridades judiciales correspondientes. Claro. Capitán, ¿alguna otra novedad? No, en el día de la fecha. Muchas gracias por el contacto. Gracias a usted. Hasta luego. La palabra...